Bueno, y como habíamos comentado también al inicio del programa, otra de las los temas que íbamos a tratar es sobre estos espacios públicos que el gobierno de la ciudad viene hace ya bastante tiempo, años, entregando a negocios inmobiliarios a través de leyes que levantan la mano sus amigos, sus bloques amigos, más los legisladores de la ciudad que son que pertenecen al PRO, a Cambiemos. Y hoy le toca el turno, va, ya lamentablemente hace tiempo, pero que se están moviendo los vecinos, en lo que es el Parque de la Isla, en el barrio de La Paternal. Y bueno, estamos comunicados con Daniel Costantini, que es uno de los vecinos que está organizado en Vecinos de la Isla de La Paternal. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Y un poco, si nos podés dar un panorama de la historia de este parque y ahora qué quieren hacer, ¿no? Hola. Buenas noches. Ahora sí, ¿me escuchaste? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. ¿Me escuchaste un poco la introducción? Sí, te escuché perfectamente. Vamos, bueno, bien. Bueno, sí, la historia es una historia larga, muy larga, porque esto se remonta hasta principios del siglo XX, digamos, cuando Roca, mediante un decreto, establece que esa zona precisamente va a ser el Parque Central del Oeste, que es un parque en cuyos fundamentos este decreto dice que existe una necesidad en el vecindario de que haya un área verde, ya en esa época. Sí. Este parque fue diseñado por Thays, hay un proyecto de parque. Thays es el urbanista, el paisajista que hizo el Parque 3 de Febrero, es un, Entre otras cosas entre que otras hizo, cosas, sí. sí. Bueno, esto nunca se concretó. Posteriormente, ese terreno lo adquiere la familia Echevarne, y en el año, en la época de Perón, digamos, ese terreno Perón lo expropia y construye un hospital pediátrico de primera línea en ese momento, que nunca se pudo terminar, faltaba poco para concluirse, pero vino la revolución fusiladora y esta obra queda inconclusa. Bueno, y quedó el edificio, quedó la estructura de ese edificio en donde actualmente hay un parque. Donde digamos que está para a nuestros oyentes situarlos es donde estaba el viejo albergue Warnes y hoy está en una parte de todo ese predio un supermercado Carrefour, ¿verdad? Exactamente. Bueno, el famoso albergue Warnes era ese hospital que después fue Claro. intrusado y después fue demolido con la famosa implosión en el año 91. Bueno, quedó el parque. Atrás, en la parte de atrás. Sería a partir de lo que es el paralelo a Warnes, yendo para lo que es el predio de Argentinos Juniors, ¿verdad? Claro, esto es entre la avenida Warnes, la avenida Chorroarín, la parte de atrás, que sería la vía del ferrocarril Urquiza, Claro. y la avenida Constituyentes, ¿no? Exacto. Ese sería el polígono, Es digamos. inmenso ese terreno. Es un terreno inmenso, sí, son muchas hectáreas. Bueno, después de muchas idas y venidas, el terreno lo adquiere Carrefour. Carrefour construye el supermercado y el ICI. Sí. Y queda una parte que como área verde, que la Carrefour se la vende a un privado. Este privado compra las parcelas, que son en realidad cuatro parcelas, y el resto queda como como área pública, digamos. En estas parcelas, mediante una ordenanza del año 97, de la época estaba de la Rúa como intendente, le permiten construir hasta 48 metros y medio de altura en una zona donde más de 9 metros no se puede construir, ¿no? Entonces, Sí. por una ordenanza especial, en ese lugar pueden construir hasta esa altura. Esto quedó así durante mucho tiempo. En el año 2006 hay un proyecto que se llama Altos de Agronomía, por el cual en esas parcelas se pretenden construir las torres. Las famosas torres son 11 torres de 48 metros y medio, lo que da aproximadamente 17 pisos cada una, en el lugar donde actualmente está el parque. Sí. En ese momento los vecinos nos organizamos, presentamos un amparo, hicimos movilizaciones y demás, y por algún motivo no se hizo el famoso proyecto este. Uh-huh. A partir de eso, bueno, nosotros, si bien estaban los obradores para la construcción, no se avanzó sobre la obra, los vecinos nos quedamos tranquilos porque no había nada. Claro. En octubre del año pasado, del 2018, aparece nuevamente un proyecto de ley por el cual se modifica de alguna manera el proyecto anterior y lo hace más rentable para el inversor, para el dueño del terreno. Es decir, anteriormente podían construir viviendas solamente y con perímetro cercado. Y además había un área de reciclado de basura en el medio del parque. Uh-huh. Con el nuevo proyecto, este que finalmente se aprobó ahora, en abril, pueden edificar cualquier tipo de uso. Pueden ser gimnasios, pueden ser usos comerciales, pueden ser viviendas. Y además le quitaron el que exista este área de reciclado y además no tienen necesidad de hacer un perímetro, o sea, queda perímetro libre. Con lo cual el terreno se hace mucho más atractivo comercialmente y mucho más facilitador para que el inversor lo venda. Es decir, hicieron un proyecto que favorece totalmente al inversor, digamos, al constructor de las torres. Sí. Obviamente nosotros nos oponemos a todo esto porque entendemos que esa es un área que es un área verde, que esas torres van a arruinar totalmente ese parque, que van a colapsar los servicios, que van a colapsar el tránsito, que este parque, como se sabe históricamente, es el centro de un corredor, de un biocorredor, que está formado por el cementerio de Chacarita, uh-huh. Está formado por el albergue Garrigós, este parque, la Facultad de Agronomía. Es decir, es un pulmón de la ciudad que se arruinaría, sería colapsado por estos tremendos monstruos. Y nosotros los vecinos nos oponemos a eso. Nos oponemos porque entendemos que arruinarían el barrio, arruinarían el pulmón verde de la ciudad, el segundo pulmón verde de la ciudad después del parque de 3 de febrero. Sí. Y nos empezamos a organizar, digamos, para tratar de que esto no se haga. Entonces, hubo dos audiencias públicas para aprobar este proyecto. Nos presentamos nosotros como vecinos a las audiencias públicas, hicimos exposiciones, varias exposiciones en esas audiencias, pero finalmente, ahora hace poco tiempo, se aprueba este proyecto y se convirtió ya en ley. O sea que las audiencias públicas y todo lo que nosotros presentamos y las oposiciones que dimos no nos tuvieron para nada en cuenta. Claro, como sucede siempre, estas audiencias públicas en realidad no dicen mucho porque no son vinculantes, entonces los gobiernos y los legisladores ya tienen acordado el tema de antemano. Sí, exactamente. Por otro lado, nosotros mantuvimos con el gobierno, con el secretario de Obras Públicas, de García Resta, del gobierno de la ciudad, mantuvimos algún tipo de negociaciones para tratar de que nos escuchen, de que nuestra voz como colectivo de vecinos sea escuchada. Claro. Ellos nos sugirieron que hiciéramos un proyecto alternativo, distinto al proyecto de ellos. Nuestra idea original era que no se hiciera nada en ese lugar, o sea, que esto se mantuviera como parque y que en todo caso el gobierno de la ciudad expropie esas parcelas y sea todo un parque. o las expropie o les pague una indemnización para que esta gente pueda construir en otro lado, digamos, o en un lugar donde no afecte un pulmón verde, ¿no? Sí, sí. Pero ante la negativa de la palabra, o sea, ellos nos dijeron, la palabra expropiación no existe en el gobierno. Entonces, nosotros presentamos un proyecto alternativo. Nosotros, obviamente, somos vecinos de la isla y no somos duchos en la parte legal. Entonces, bueno, tuvimos que trabajar, asesorarnos con gente, abogados, etcétera, y logramos presentar un proyecto. En este proyecto lo que se plantea es que la construcción, la altura máxima de las edificios que se construyen ahí, sean de la misma altura que el resto del barrio, o sea, 9 metros. Uh-huh. Y que una de las parcelas, la parcela norte, la que da a las vías del ferrocarril, sea redistribuida en las otras 4 parcelas que están atrás de los hipermercados. Entonces quedaría como un solo sector donde habría construcciones de 3 metros. Y el resto sería parque. Ese fue nuestro proyecto. Sí. Además de una mesa de trabajo formada por comuneros, por vecinos, por gobierno, por propietarios, para, digamos, diseñar los usos del parque, propiamente dicho. Bueno, ese proyecto con el cual trabajamos muchísimo no fue nunca tenido en cuenta, ni se tocó el tema cuando se aprobó la ley. Por otra parte, esta ley fue aprobada solamente por los legisladores de Cambiemos. No hubo ningún legislador de la oposición que la apoyó. Al contrario, todos apoyaron nuestro proyecto y no hubo tampoco abstención. O sea, fue aprobado solamente por ellos. Por eso, sí, sí, sí. Bueno, esa fue la situación hasta este momento. No nos dejan mucha más alternativa. Nosotros seguimos organizándonos, seguimos juntando firmas. Tenemos 4.500 firmas del barrio en papel. Hay que considerar que es un barrio de casas bajas, con poca gente y demás. Claro. Y vamos a seguir luchando para que esto no se haga. Por otro lado, tuvimos información a través de FARC, que es Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Hay un trabajo hecho por la NASA, donde determina, por vía satelital, que esa es una zona de napas altas, una zona donde fácilmente se inunda. Uh-huh. Y hay un programa que se puede usar también, en donde se ve que subiendo 3 metros el nivel del mar por la cuestión del cambio climático, esa zona queda bajo el agua. Claro. Es algo que nosotros eso queremos difundir para desalentar cualquier tipo de inversión, ¿no? Es una zona que es fácilmente inundable. De hecho, ya a partir de que Carrefour se instala, ya nosotros padecemos inundaciones. Sí. Tenemos acá, cuando llueve un poquito, la avenida Constituyente es una laguna, no se puede ni cruzar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, yo he pasado varias veces por allí, y días, sábado por ahí a la tarde, y hay muchísima gente. El parque está muy bueno, está muy bien cuidado, se ve que no sé cómo lo organizan, si es a través de los vecinos o el gobierno es el que lo cuida, pero... Y además allí en el predio hay una escuela también. ¿Qué pasa con esa escuela? Bueno, esa escuela es parte de lo que tuvo que hacer el Carrefour, digamos, cuando compró el terreno. Se le exigieron eso, le exigieron el paso bajo nivel de Chorrarín. Sí. Y tenía que haber hecho otra escuela que no hizo. Que no hizo. Sí. Sí, el parque ese es maravilloso. Es un parque que lo usa toda la ciudad, viene gente de todos lados. Sí. Se llena de gente, es casi como Palermo, ¿no? Y bueno, pero el tema es que si las torres estas se construyen, todo eso se llena de sombras, todo lo que es la biodiversidad, porque ese es un sector, es un biocorredor entre la Facultad de Agronomía y el cementerio de Chacarita, que utilizan las aves para la procreación. Claro. Y si esto se pierde por la construcción de las torres, bueno, se termina la biodiversidad, porque las aves no son solamente las aves, son los insectos, son la flora, en fin, se rompe una parte del ecosistema y se destruye todo, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros también desde la Comuna 15, yo aparte soy de allí, de Villa Crespo, estamos también con el mismo tema del estadio ahí, de mega estadio de Villa Crespo, que están construyendo, que también va a romper bastante lo que es un barrio chico, bajo, de casas bajas, tranquilo. Así que bueno, en la Comuna 15 tenemos bastante para trabajar y para difundir, como en este caso, ¿no? Nos interesaba el tema para que conozcan lo que están haciendo desde el gobierno, cómo impunemente siguen aprobando para poder hacer lo que se les da la gana y, va, no, lo que se les da la gana, para negocio inmobiliario en realidad. Exactamente. Así que bueno, te agradecemos la comunicación, nos vamos a mantener en contacto, además como vecinos, para a ver si aunamos fuerza de los dos lados contra el gobierno y ayudamos a los vecinos a que se levanten un poco más y a impedir esto. No sería la primera vez que se logra. Así que te agradecemos mucho la comunicación. No, bueno, al contrario, el agradecido soy yo en nombre de todo el colectivo de vecinos. Lo que nosotros ahora más necesitamos es justamente la visibilización de este conflicto y es lo que nos va a dar fuerza. Así que bueno, agradezco mucho esta bueno, y por Facebook lo pueden seguir en No a las Torres en la isla de Paternal, ¿verdad? Sí, exactamente. Esa es nuestra página de Facebook. Bueno, ahí bueno. Hay toda la información necesaria. Gracias, buenas noches. No, al contrario, gracias. Adiós. Chao, hasta luego.